bateando las botellas, anestesio y las velas. Aterrado está un hombre que está clavado, porque los jotes están esperando que mi recuerdo sea carroña. Creo que en la botella está la mujer más bella, mi rostro se refleja en su cuerpo. Sangre, escarbando en la lágrima o desterrando alguna pena, bateando las botellas, por fin veo una rosa y despacio toco su cuerpo y me echo a la boca un pétalo dormido y me acuerdo del tierno beso, porque los jotes están esperando. Recuerdo sea carroña, y esos locos nervios de morderme los bigotes con sabor a frutilla o a vino tal vez. Y un gato que estaba, la miraba. ¿Y qué es? ¿Qué es el amor? El amor es un alimento. Y un gato que estaba embrujado de una gata, la miraba y la miraba. Y que es el amor, es su alimento. La rabia se ha marchado, la paz está llegando, y el viento cuenta otra historia. Bateando las botellas, por fin veo una rosa y despacio toco su cuerpo.